El 25 de enero de 2023 tuvo lugar en Cirica Rigunea la charla Extractivismo y recuperación, resistencia mapuche contra el Estado neoliberal chileno, de mano de las compas del colectivo antirrepresivo La Tetera Libre. Esta charla aborda los orígenes de la lucha actual del pueblo mapuche y la represión que están sufriendo por parte del Estado neoliberal chileno. Para profundizar más en el tema, en la noticia que hagamos en la página web sobre esta charla, os dejaremos también el link de la entrevista que Irola Irratia realizó a Rafael Pichún, actual vocero de la coordinadora Arauco Malleco. Bueno, hola a todas y a todos, gracias por venir. Somos La Tetera Libre, un colectivo anticarcelario que está compuesto por la diáspora chilena que vive acá en Bilbao. Y lo que hacemos son acciones de visibilización en torno a la prisión política que ocurre dentro del territorio usurpado por el Estado chileno, y a la vez también hacemos acciones de ayuda, tanto como visibilización y también en torno a las familias de allá, situaciones económicas y apoyos varios que podemos hacer desde tan lejos. Y la charla que nos convoca el día de hoy es acerca de la resistencia del pueblo mapuche, que es el pueblo que habita lo que el día de hoy viene siendo el territorio usurpado tanto por el Estado chileno como por el Estado argentino, lo que es el sur de lo que es el continente de Aguayala. Y lo hacemos motivadas básicamente... Las seis. Bienvenidas. Sí. ¿Usamos estas de acá arriba? Sí. Lo hacemos básicamente motivadas por una situación de urgencia que se está viviendo en específico en el Estado chileno en torno a la represión y a la militarización de territorio mapuche, en específico con el gobierno autodenominado pseudo izquierda progresista de Gabriel Boric. Y en torno a sistemáticas, prisiones y torturas que se está dando al pueblo mapuche, entonces hemos estado como colectivo dando visibilización de toda la situación, y hoy en específico vamos a hablar de esto y también un recorrido histórico y un poco más extenso de lo que ha sido la lucha y resistencia territorial del pueblo mapuche. Les vamos a dejar con un videíto. Yeah. Más o menos esta charla la hemos pensado como en tres partes. Una es como el contexto del neoliberalismo que se vive en Chile, que es como igual algo puntual que implica el desarrollo del conflicto. Luego las recuperaciones y finalmente un poco de la contingencia de lo que está ocurriendo en estos momentos con los presos y casos que están como más en vigor. Bueno, primero yo voy a partir como hablándoles un poco de cómo funciona y por qué es tan conflictivo como lo que está ocurriendo a nivel climático, territorial, existencial un poco en el sur. Y bueno, para eso comenzar situándose de que Chile, como ya sabrán, es un experimento de neoliberalismo. Entonces muchas de las políticas que se han instaurado desde la Constitución favorecen la privatización de la mayoría de recursos de la tierra y de hecho, como el progreso económico que se ha pensado el país ha sido desde un contexto, en vez de producir fábricas como de desarrollo industrial, ha sido extractivista. Entonces las dos como industrias más grandes que mueven al país son las mineras y las forestales. Las mineras en el norte y las forestales más en el sur, que es donde hay un clima como más propicio para el desarrollo de bosque y bueno, donde está el bosque nativo y donde generalmente está más focalizado el conflicto mapuche. Las mineras, Chile es uno de los mayores exportadores de cobre en el mundo, mueve muchísimo, muchísimo dinero y lo que tiene como un sesgo particular esta situación es que las mineras favorecen al empobrecimiento de los suelos, la extracción del agua y eso en parte se une con el hecho de que el agua en Chile es un bien privado, o sea, la Constitución lo establece como algo que puede ser de propiedad privada y que ha sido como cedido a las empresas eternamente, como sin un límite de uso de tiempo. Entonces más o menos la lógica funciona como una minera puede llegar, sacar el agua de un pozo, de una napa, vaciarlo, ir a otra napa, vaciarla y así eternamente. Entonces eso ha hecho que se generara como que se esté generando un proceso de desertificación que va cada vez más bajando hacia el sur y bueno, comunidades completas que han quedado sin agua, que han desaparecido, que la gente ha tenido que moverse porque ya no se puede tener animales, no se puede tener tierra, que el agua está contaminada y que bueno, y que prima el derecho de la empresa sobre el bien de las personas. De hecho, los derechos del agua en Chile, el 80% está en manos de la agroindustria y la minería. Solo el 20% está pensado como para consumo de la población. Entonces, igual es como, comento esto porque es como para situar de verdad que hay un pensamiento muy, como, puta, es muy, ya llega a ser como ilógica la situación porque no se sostiene por ningún lado. Bueno, eso por la parte más del norte. Después, cuando uno va bajando más al sur, están las forestales, que es un negocio que está dividido básicamente en dos grandes grupos de poder, dos familias, que también tienen negocios en energía combustible, tecnologías, retail como venta de ropa, grandes tiendas, y que son los que tienen monopolizados también derechos del agua. O sea, como que aquí todos, como tienen todo el monopolio de todo, pueden abastecer con un negocio al otro negocio y así. Entonces, las forestales son como lo que está desde el centro más o menos de Chile hasta bueno, más o menos antes de llegar a la parte que es más bueno, no sé si tienen una visión un poco de Chile, pero es largo y va desde el desierto hasta la parte austral y ahí está el desierto, es cierto, después hay una parte que es como más valle, después hay otra que es más boscosa y hay otra parte que es archipiélago y montaña. Entonces toda esa parte es la que se deja para el turismo. Porque para el acceso, para toda la logística de los camiones, del transporte, de la extracción, o sea, es más complejo aún. Entonces como que todavía no está ese fragmento que está más al sur, no está siendo tan explotado, pero el que está arriba, el que sería como desde la zona central hasta Valdivia, como todas esas regiones, Bueno, no sabría dividirlo ahora como en sectores tan con nombre, pero es donde se produce la mayor cantidad de forestales y que precisamente todo eso fue en algún momento bosque nativo. Con la llegada de los colonos, esas tierras se regalaron, como que era la lógica un poco, lo que puedas quemar es tuyo. Entonces ahí hubieron quemas que duraban años y posteriormente, ya con el paso de los años, la dictadura se implementó como el negocio de la forestal y de que la gente empezara a plantar eucaliptus y pinos. Que bueno, lo mismo que ocurre acá básicamente y en todas partes, que es como, ¿qué tienen estos cultivos? Que es como máxima ganancia con el mínimo de tiempo, porque son cultivos que crecen muy rápido. Lo que tienen también es que son plantas que arruinan totalmente el suelo, como son monocultivos, necesitan, no tienen como un biosistema que pueda protegerse a sí mismo. Entonces, hay plagas, hay infecciones, hay hongos, y por eso herbicidas, fungicidas, que hace que se contamine el agua, que se degrade el suelo. Entonces, es como, pucha, al final es un negocio que está súper instaurado, que es el segundo más grande y que aboga por el empobrecimiento y por la aniquilación de la tierra. O sea, y es muy loco porque, por ejemplo, la CONAF, que es el ente regulador de los bosques de Chile, habla del pino habla como de que, oh, hemos plantado no sé cuántas miles de hectáreas de bosque, y es como un monocultivo no es bosque, eso así como nada más lejos de un bosque, pero a modos legales o como a la cara pública se lo definen así, también por esta lógica como de defender los intereses de que al final la gente que está detrás de eso, quienes son los dueños, tienen muchísima, muchísima pasta, entonces como gozan de impunidad y un poco todas las políticas que se crean en defensión de eso. O sea, de hecho, ahora esta semana salió que uno de los políticos de ultraderecha en Chile se le adjudicaron como 17.000 euros en un seguro, como seguro forestal, en caso de que hubiera un atentado y le quemaran sus cosas, que se le pudieran como devolver el dinero y con fondos públicos, o sea, como un seguro para privados, pero de fondos públicos. Entonces es una cosa como muy truculenta y que está en un tejemaneje como muy desde el interior. Y bueno, esos son como los dos grandes negocios que hay. Claramente, para que se mantenga esta lógica de impunidad, también hay mucho sicariato, como a la gente que dice algo se le ha matado. También todas estas infraestructuras de negocios también, no sé, implican carreteras, represas. Como que hay toda una logística de extractivismo que se impone en los territorios para que pueda como circular como un gran organismo extractivista. De hecho, ahora una de las cosas que más ha estado en controversia y que el presidente actual como que había dicho que no iba a hacer y al final como que ahora no se ha manifestado en nada en contra, sino más bien a favor, es del TTP-11, que es un tratado, el tercer tratado como más grande, el tercer tratado económico más grande del mundo, que es básicamente como un tratado de carácter supranacional que hace que los países pierdan como los derechos que tienen en su propio país con tal de favorecer los acuerdos del tratado. Y eso implica cosas de la seguridad digital, la soberanía alimentaria, o sea, como la posibilidad de tener tus propias semillas, que si no están patentadas, como que te pueden llevar detenido o perseguido. Entonces, hay como toda una lógica, engranajes que operan en pos de eso. Y claro, al final, cualquier persona como que se oponga abiertamente, ya queda como tachado de como está como terrorismo, pues básicamente, o sea, cómo no está apoyando el progreso al final. Y bueno, eso, un poco de contexto horrible para como entender dónde se sitúan las cosas. Bueno, un poco siguiendo en la lógica de lo que está hablando Pasmi, es súper importante como también primero situar geográficamente, ¿no? El Huelmapu, está dividido de, por un lado por la parte de administración chilena y por otro lado la parte de la administración argentina. Entonces, cuando se habla del World Map, no se habla solo de una parte del territorio, sino que se habla del territorio completo. Es un poco para la gente de aquí que se sitúe como en la lógica de Euskal Herria entre España y Francia, ¿no? Pero es un puro territorio. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la cantidad de presos o todas las políticas, se habla del World Map total, pero nosotras sí vamos a basarnos un poco en el territorio administrado por Chile, porque es la parte que manejamos mejor en términos de políticas, de tratados y así, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante comentar que hay tratados internacionales que van mucho más allá de un resguardo a la tierra y, por supuesto, al territorio. Entonces, los tratados que Chile firma como gobierno, ahora, pero lo firma siempre como Estado, o sea, esto no es una cosa que sea de este gobierno puntual, sino que son décadas y décadas de... tiene que ver con la lógica de la economía, ¿no? De la lógica del buen vivir. Por lo tanto, le da igual hacer usurpación territorial o continuar con una usurpación territorial. La usurpación territorial en el World Map se da desde siglos, pero principalmente por la parte del World Map desde la... ¡Ay! La campaña del desierto y por el lado del Ulumapu de la pacificación de la Araucanía, que es cuando entran como Estado y usurpan ya totalmente. Paz me contaba un poco lo que hacen con los colonos. Antiguamente el ministerio, que hoy se llama Ministerio de Bienes Nacionales por la parte del Estado chileno, en algún momento se llamó el Ministerio de la tierra y la colonización. Entonces, claro, ellos lo que hacían era entregar territorio a colonos, usurpado por supuesto, para que llegaran a estos nuevos territorios a abrir sus fronteras. Lo que hacen es quemar para desde ahí poder justificar su acción de entrar. Pero si eso lo situamos al día de hoy, hay otros procesos que se dan que en base a nombres como de ecologismo, pero por la parte del Puel Mapu hay gran cantidad de territorios, miles de hectáreas compradas, que dicen que es para resguardar la biosfera, pero es que es territorio usurpado, o sea, no es otra cosa. Entonces, independiente del fin, hay una usurpación territorial a quienes habitan en el territorio. También está Benetton, que tiene toda una campaña por el lado del Puel Mapu, que es donde tiene ovejas, entonces sus ovejitas salen preciosas y todo el mundo compra productos Benetton, siendo que son producciones que salen de territorio usurpado, donde hay una lucha, como por ejemplo Escúchame, que es una lucha profunda, donde matan a Santiago Maldonado, donde matan a Rafael, que son tierras que las tiene Benetton. Entonces, no estamos hablando solo de un entramado de nación argentina o chilena, sino que también hay un entramado internacional muy profundo. Con relación a las carreteras, por ejemplo, está más o menos lo que pasa en Guatemala, ¿no? Que Florentino Pérez, con sus grandes empresas, son dueños de las carreteras en el Estado chileno. Y no se deja todo lo que se paga de peaje, hasta que no esté pagada toda la infraestructura que han hecho, no queda ese impuesto ahí. Al igual que lo que pasa con Iberdrola, que Iberdrola tiene sucursales en nuestros territorios. O sea, esto lo digo para que se entienda que en la defensa que hacen los gobiernos a través de la represión tiene que ver con un tratado comercial, que es cómo siguen vendiendo nuestros territorios. Por lo tanto, el monocultivo es parte de eso, las plantaciones de eucalipto. Eso era como para un poco situar. ¿Qué pasa entonces en el World Map y sobre todo en la parte... Voy a contar un poco de las dos, pero lo que pasa en el Ulumapu. En un comienzo se hacen recuperaciones simbólicas, ¿vale? Tanto en el Puel Mapu como en el Ulumapu. que es como tomar terrenos, pero luego se devuelven. Es un poco como este juego de decir, bueno, son de nosotros, estamos aquí, es nuestra tierra ancestral, pero no hay una confrontación directa. Hasta en el año 1997, que es la primera recuperación territorial en la parte del Gulumapu, que se hace en Lumaco y luego Pideco, que son recuperaciones ya tangibles, dejan de ser simbólicas y se plantea que son recuperación territorial tangible. ¿Qué quiere decir eso? Que las recuperaciones territoriales, se dice, nos metemos acá, las sacamos a quienes están invadiendo este territorio, pero no solo por la tierra, sino que entendiendo el concepto tierra no como no solo como el espacio físico, sino que todo lo que implica un territorio con su cosmogonía, con su cultura y con una producción. Entonces, la primera recuperación que se hace tangible pasa en el 97, donde se recupera un territorio y se hace productivo. Porque se suele decir, quieren recuperar el territorio para no hacer nada, eso no es real. Hay una producción, se empieza a plantar trigo, se planta avena, se vuelven a meter animales a ese, fueron más de 300 hectáreas, y hay una recuperación productiva, hay tres recuperaciones productivas por el lado del Gulumapu que hasta el día de hoy producen alimento. Entonces, claro, eso quiebra un proceso, sobre todo con el Estado. Hay una represión profunda, pero no pueden sacar a la gente de esos territorios. Entonces, bueno, eso como dentro de ese espacio. La diferencia que hay entre una recuperación y lo que suelen preguntar en relación a lo que pasa en Apiayala, que son las tomas de terreno, es que la toma de terreno tiene que ver con un espacio vivienda. Es una necesidad de vivienda. La recuperación tiene que ver con la recuperación de la tierra y del territorio. Por lo tanto, todo lo que lleva adentro, que es sobre todo el resguardo de la naturaleza. En general, la cosmovisión no tiene que ver con que uno no está por sobre la naturaleza, sino que la naturaleza y nosotras somos parte de un todo. Entonces, no es recuperar la tierra, sino que nos recuperamos entre todos, ¿no? O sea, es una recuperación circular. Y eso por supuesto un Estado no lo entiende, porque al hacer una invasión y una usurpación territorial también hace una usurpación cultural, ¿no? Entonces, claro, les da igual que la conexión con la tierra sea importante. Por ejemplo, el caso de Pilmaiquén, que es un río que está en que había una recuperación que se ha hecho concretamente contra una empresa austriaca que se llama Strafta, o así, algo parecido, ustedes deducen. Entonces, bueno, y se hace contra ellos, pero ¿por qué? O sea, aparte de todas sus mentiras, es porque ellos quieren hacer un paso de central hidroeléctrica donde el río lo van a matar. ¿Qué pasa con eso puntualmente? No es el problema de que vayan a sacar solo el agua del río, sino que ese río, dentro de la lógica de lo que es la recuperación, en ese río, en la parte de arriba del río hay un cementerio. Y cuando las aguas corren, corren los ancestros con el agua. O sea, no sé si logran entender eso, ¿no? Entonces, no es solo que vayan a meter ahí parte de lo que es una central hidroeléctrica, sino que también están matando parte de un resguardo que tiene que ver con ceremonias, que tiene que ver con la espiritualidad, y eso no se considera. Entonces, bueno, es importante situarlo desde ahí, porque es muy fácil criminalizar la recuperación, ¿no? Es decir, como, oye, estos son todos terroristas, o estos se están quemando material forestal. Sí, efectivamente se quema material forestal. Hay cuatro ejes puntuales para la recuperación. Uno, que es la recuperación del territorio. El otro, que es el trabajo comunitario de esta recuperación. El otro, que es el ir contra la infraestructura, tanto forestal como privada, que usurpa y hace daño al territorio. Es importante porque no hay no hay una lucha contra el campesino que trabaja la tierra. O sea, eso también es súper importante dejarlo claro porque eso es lo que no se cuenta. Entonces, el tercer eje es el de la infraestructura, y el cuarto, que es cómo se puede hacer una recuperación productiva en el tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, como bien decía Pazmi, por ejemplo, el eucalipto desertifica la tierra. Para que esa tierra vuelva a ser productiva, estamos hablando de más de 100 años de poder volver a recuperarla. Entonces, muy de a poco se van cortando las plantaciones para ir recuperando los espacios de tierra. Entonces, esa es la lógica de la recuperación, ¿vale? O sea, no hay otra lógica. Cuando el Estado chileno, por ejemplo, dice, vamos a aplicar la ley antiterrorista, porque en la parte del sur hay una infraestructura crítica que se está... todos los días se queman camiones, todos los días atacan a las forestales. Claro que se atacan a las forestales, se atacan a las forestales, y es la realidad. Pero se ataca a la forestal, no al trabajador de la forestal, que eso también quede claro. Se ataca la infraestructura que está haciendo cada vez más daño a la tierra. Entonces, por lo menos una vez a la semana hay quemas de camiones, de retroexcavadoras, cortes de camino, que son reales, porque tienen que ver con que es la única lucha viable para poder hacer la recuperación, porque si no, no tienes cómo sacarlos. Ellos tienen el entramado capitalista, mientras la gente lo que está haciendo es tratar de recuperar su territorio. Más allá de la tierra, insisto en eso, que sería como el espacio pequeño, sino que tiene que ver con este espacio general, de cosmogonía, de entender de que la tierra es para cuidarla. La tierra es parte de nosotros, nosotros somos parte de esa tierra y es donde vivimos. Entonces, si siguen con el proceso de saqueo como está haciendo el día de hoy, o sea, 20 años más y no queda. Quienes somos del territorio, cuando antiguamente, hace 30 años atrás, uno viajaba de Santiago, que es como la zona central, hacia, por ejemplo, Chilwe, Chiloé, tú ibas viendo verde continuamente. Ahora no ves verde hasta llegar por lo menos a 1.400 kilómetros desde Santiago, porque está completamente desertificado. Entonces, claro, gran parte de esta lucha, ¿dónde se da? ¿Dónde está la celulosa Arauco? ¿Dónde está la forestal Duninco? Donde tú miras por donde miras y solo hay eucaliptus y hay eucaliptus y eucaliptus, siendo una zona que era absolutamente de bosque nativo. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa ahí. Pasa que las comunidades no tienen agua, no hay agua, va un camión a aljibes cada... van todos. Pero igual hay camiones aljibes como en el sur también. Claro, el camión aljibe es un camión que te va a llevar agua a las casas. En un lugar que llueve todos los días, te tienen que llevar agua, porque han secado a tal extremo que no tienen agua. Y no es que repartan agua, reparten 30 litros de agua por familia. O sea, eso es lo que pasa. Entonces, cuando viene aquí un gobierno progresista como el que tenemos hoy día, diciendo y contando todo un discurso, por un lado, de la manera que ellos van a resguardar la seguridad del territorio, entonces seguir militarizando, que Camila luego va a hablar un poco de eso, pero por otro lado oculta toda esta parte, ¿no? Que es cómo va empobreciendo cada vez más el lugar. Cómo tenemos un país entero sin agua, cómo está el Huelmapu sin agua, siento que lo que más hay es agua, y cómo va matando también la relación con la tierra a través de todo este paso que hace de un poco de él ha utilizado, ¿no?, folclóricamente la cosa, el conflicto en Chile, pero no es real. O sea, Chile es un estado racista, es un estado que no le interesa llegar a ningún acuerdo ni político, porque no le interesa sentarse a devolver lo que le corresponde, no solo al pueblo mapuche, sino que también a los pueblos del norte. Entonces, ese es un conflicto de interés muy grande, donde prima lo que es hoy día que es el capitalismo. Sí, claro, un poco como lo que decía Mary Pazmi, que Chile es un territorio donde el Estado empresarial neoliberal es tan potente, está tan arraigado, que todas las necesidades básicas para que el Estado neoliberal pueda abrir sus garras y compenetrarlas en el territorio están. Están las condiciones políticas, están las condiciones jurídicas, condiciones materiales, condiciones económicas. O sea, está de todo para que Chile sea cada vez y se perfeccione en sí mismo como un Estado neoliberal. Lo que está pasando últimamente, claro, en lo que es Huelmapu, o sea, Huelmapu, lo que se ha levantado hace algunos años atrás, son las ORT, son las Organizaciones de Resistencia Territorial, que son organizaciones de distintos territorios, distintas comunidades mapuche, que es lo que hacen es recuperar y resistir a toda la devastación y a todo el despojo territorial que está habiendo. Como igual un bloque de acción directa. Y bloque de acción directa. En distintos matices, según cada cual, pero son bloques de acciones directas. Dentro de todo el aparataje jurídico, el Estado chileno lo que hace, que se agarra de una ley que fue escrita y promulgada en dictadura, que es la ley antiterrorista, que luego en el 2010 se perfecciona con algunos compañeros y compañeras anarquistas y también con el tema de comuneros mapuches, y que al día de hoy está siendo utilizada en específico con una fracción de una de las ORT de las que les comentó, que se llama, que es la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco. En agosto del año pasado detienen por sexta vez su vida a Héctor Yaitul, que hasta ese momento era el vocero de la Coordinadora Arauco Mayeco de la CAM. Lo detienen y lo toman, está en la cárcel el día de hoy, básicamente por una seguidilla de espionaje que se le lleva haciendo, espionaje que hay que decir que es financiado por el Estado de Chile con células operativas tanto en Israel como de Estados Unidos. Se invierte un dineral enorme solamente para capturar a Héctor Yaitul, básicamente con este espionaje, y lo que se hace es detenerle en agosto del año pasado. Y en base a eso, se ejecuta un plan de cacería de brujas contra él, contra su familia y contra miembros de la CAM. O sea, una cacería de brujas porque en 2 semanas hay 10 comuneros presos que están hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Toman detenidos a estos comuneros mapuches. Y, claro, dentro de también el aparataje jurídico y político de Chile, está el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional que lo que hace es que los estados y los países que se adscriban a él dicen que en el momento de ejecutar algún tipo de prisión política a miembros de pueblos originarios, se les tiene que dar tratamiento específico de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? Una vez más, no cumplir ese tratamiento, el tratado del 169 de la OIT, que básicamente son puntos esenciales para cualquier miembro de un pueblo originario, en específico del pueblo mapuche, desde alimentación, desde lugares ceremoniales, desde tratamientos médicos. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Una vez más, hace oídos sordos a esto. Y en noviembre, comuneros de la CAM lo que hacen es levantar una huelga de hambre que duró, por un lado, 46 días de tres prisioneros políticos en una cárcel en específica, en una ciudad que se llama Concepción, y 50 días la mantienen otros el resto de los presos políticos en otras dos cárceles, en las cárceles de Valdivia y en la cárcel de Temuco. ¿Cuál es el petitorio de los presos políticos mapuches para levantar la huelga de hambre? Entre otras cosas, es que se respete el Tratado 169 de la OIT, que son básicamente resguardar condiciones mínimas carcelarias para los miembros de las comunidades mapuches, que son, como les decía, por un lado, el tema de la salud, porque la salud también va súper arraigada con el territorio y con la cosmogonía. Entonces ellos, en términos de salud, tienen que verse como con la machi o el machi, que es una figura ancestral súper importante para el pueblo mapuche, con sus lagüenes, que son sus hierbas medicinales propias. Eso se les niega. Se les niega, por otro lado, alimentación básica del pueblo mapuche. Se les niega también tener un espacio, ni siquiera afuera, sino dentro de las cárceles. O sea, son condiciones muy mínimas que se piden. Un espacio ceremonial para poder resguardar sus condiciones, sus costumbres, su cultura. Y por otro lado, claro, las condiciones en general del Tratado 169 de la OIT. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras dura la huelga, para algunos duró 50 días, el Estado chileno, ¿qué es lo que hace una vez más? Ejecutar políticas de invisibilización en torno a la huelga y en torno de la prisión misma. En ningún medio de comunicación hegemónico, salvo el despliegue de CSI que hubo con la detención de Héctor Yaitul, que fue pero de película, o sea, estos son súper flipados, no hubo ningún tratamiento mediático en torno a la prisión. Noticia, política. No, ninguna cosa. Nada, ni de la huelga, ni incluso de la misma prisión. Y por otro lado, un hostigamiento constante de gendarmería hacia los presos y hacia las familias, y en específico hacia las mujeres, a las compañeras de los prisioneros políticos, y también hacia sus hijos y a sus hijas, hacia la niñez. Por cuestiones de salud física, mental y sobre todo espiritual, la huelga se tiene que deponer porque al final no hay ningún tipo de diálogo ni de gendarmería ni con el Estado, porque claro, el Estado en algún momento, y como Boric es un ente que básicamente lo que hace es mapuche pa' aquí, mapuche pa' allá para lo que le sirve, pero para otras cosas se lava las manos, en el momento de que empieza la huelga de hambre, él dice, este caso no es mío, voy a detentar todo el poder de negociación en gendarmería. Y gendarmería, ¿qué es lo que hace? Como les decía, es hostigar constantemente tanto a los comuneros presos como a las familias y todo el entorno cercano. Entonces, claro, en algún momento la huelga se tiene que deponer por eso. Y básicamente de todo el punteo que se pedía, se cumple una condición a medias, que es el traslado de algunos comuneros que estaban en cárceles lejanas a sus hogares, poder reagruparlos en alguna cercana. Porque hoy en día la situación económica en Chile está tan compleja, está tan difícil, que es un esfuerzo muy potente incluso tomar un autobús, tener que pagar el autobús y el traslado para ir a visitar a la familia que está en la cárcel. Y por otro lado, suele pasar de que quien está en la cárcel es el familiar económico de la familia, que al final es súper complejo. Entonces, por cuestiones... claro, al final la huelga se depone por esto, y como les decía, al final algunos prisioneros políticos mapuches son restablecidos en otras cárceles, pero quedan dos que al día de hoy están más aislados de su familia. Y claro, esta situación en específica corre en paralelo con la política que está tomando el gobierno de Gabriel Boric. ¿Puedo hacer un inciso? Como para que se entienda la lógica que ocupa la justicia en esto y que pasa a llevar sobre todo la cosmovisión, es que dentro de los 9 presos de la CAM, no todos son de sangre mapuche, por lo tanto el Estado decide dentro de esta norma trasladar de la cárcel de Valdivia, que habían 5, traslada a 3 y deja a 2 en Valdivia, que son 2 que no son mapuches de apellido, pero pasando por alto que son de 2 comunidades mapuches, uno que lleva más de 15 años viviendo, que de hecho es Kona dentro de su comunidad, que es casado con una mujer mapuche. Entonces decide el Estado no hacer, o sea, dice, nosotros tenemos la ley por delante, no cumplimos este tratado, lo dejamos aquí. Y otro que lleva también más de 6 años viviendo en una comunidad, reconocido por la comunidad. Al ser reconocidos por la comunidad pasa a ser parte, si es parte de la comunidad es mapuche. Entonces, eso es como para que quede como súper de manifiesto como en términos de jurisdicción hacen este tipo de como de trampas, ¿no? Y pasando por alto la cultura y la cosmovisión. Era un inciso para que se entendiera. Perdón. No, tranquilo, ¿no? Que eso al final es un aparataje súper grande de en el fondo de desplegar políticas incluso desde los jurídicos para segregar incluso dentro de la cárcel. Entonces, claro, Boric no solamente hace sino continuar toda la ofensiva contra el pueblo mapuche, sino que lo que hace es perfeccionarla y profundizarla mucho más. Y una de las cosas que está sucediendo de las últimas 2 semanas en específico, es que por un lado ha salido una idea de construir una cárcel específica para el pueblo mapuche. Y no bajo el argumento de querer dar condiciones carcelarias óptimas a un pueblo específico dentro de lo que es la sociedad carcelaria común, sino para descongestionar las ciudades donde hay cárceles, donde hay presos políticos mapuches, porque los familiares, en Chile lo que decimos, dejan la cagada, que afuera se manifiestan, o que hay movilizaciones, o que hay acciones directas. Entonces una de las brillantes ideas que hay es construir una cárcel mapuche fuera de una de las grandes ciudades para ahí meter en cajón desastre toda esta situación, sea los presos políticos, sea los familiares, sea toda la situación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está haciendo también el gobierno de Boric es constantemente alargar un estado de excepción dentro de Gualmapu, que es al final la militarización. De hecho, hay cifras de que, claro, la militarización de Gualmapu ya va a cumplir un año, en estricto rigor, digamos, dentro del marco jurisdiccional y constitucional del estado de excepción, porque militarizado lleva mucho tiempo. De hecho, el último gobierno de Sebastián Piñera lo que hizo fue armar un comando específico de la policía, que se llama Comando Jungla, que es un cuerpo policial de, bueno, la policía ya le llaman carabineros, un grupo de carabineros de la élite son tomados, los llevan a Colombia, los llevan a Estados Unidos y reciben instrucción de guerra, y ese comando jungla vuelve a Gualmapu y lo que hace es, con esos estudios, digamos, militarizar. Pero ahora lo que ha hecho Boric es, además del comando jungla que ha sido operado por Piñera y que ha sido perpetuado, él mismo lo que hace es efectuar un estado de excepción constitucional, que es, además de estos de comando jungla, que viene siendo la policía militarizada, ha colocado el cuerpo militar. O sea, es como una doble militarización del territorio. Sacando escuelas y poniendo... Eso es, peña especializada de... No, cerrando escuelas básicas para ocuparlo como infraestructura para la policía. O sea... Y policía que está puesta para proteger las carreteras para que pasen las forestales. Porque eso es lo que cuidan, o sea, no... Sí, de hecho, como que hay cifras elogiando este proceder. Porque el año pasado, a raíz de la militarización más profunda que ha habido, claro, el negocio forestal ha alcanzado cifras históricas. Históricas, porque ¿qué es lo que hacen? Son básicamente los militares, son los seguratas de las forestales, es así. Y sin ir más lejos, por ejemplo, hace un par de años atrás asesinaron a una activista, una mujer trans activista del territorio, Emilia Bau, que la semana pasada recién salió el veredicto, bueno, el prejuicio de la sentencia. Bau fue baleada en la cabeza por un jardinero que custodiaba un condominio dentro del territorio mapuche, condominio de los latifundistas. Pero extrañamente, los jardineros de ese lugar todos portaban armas. O sea, en lo que decía Pami, el nivel de sicariato es tan profundo de que no tan solo está militarizado a través de la policía y de los militares, sino que son guardias privados que andan con armas disparando a mansalvas a niños, a niñas, a gente adulta, o sea, asesinando con armas de guerra y todo. Y claro, en el caso de Emilia Bau, ha sido un juicio que ha durado 2 años, un juicio súper turbio, con pruebas perdidas, con reconstrucción de la escena que no ha podido ser en el lugar, sino 300 kilómetros más allá. Se ha perdido un montón de cosas. De los 7 imputados que habían, solamente uno finalmente ha sido sentenciado. Irregularidades súper profundas. Que eso, ya dentro de un par de semanas se va a saber cómo los años que va a recibir pero o sea, en el fondo es un lavado profundo de manos de la justicia también. Y de hecho el condominio es de una de las familias que lleva una forestal, que son los Mates. Los Mates, sí, que es una de las familias más poderosas del estado de Chile. Y también... para que se entienda, estaban la comunidad en recuperación donde estaba Emilia, está dentro de ese lugar. Entonces, lo que sucede es que hay unos bañistas veraneantes que están en el lago, salen estos guardias de seguridad, porque en realidad no son jardineros, a sacar a la gente que está ahí, y esta gente va a pedir ayuda a la comunidad. Y es ahí, en ese momento, que bajan gente de la comunidad donde baja Emilia a ver qué pasa, y es donde directamente le dan un balazo en la cabeza. Esa es la acción de la muerte. Y bien lo que dice Camila, que luego se ha perdido todas las pruebas y todo, pero ese es el contexto del asesinato de Emilia Bau. Sí, el contexto del asesinato y el contexto también como judicial en torno a todas las cuestiones mapuches. Por ejemplo, hay otro caso, o sea, les voy a mencionar 3 casos como por hablar de contingencia, que es lo que está ocurriendo este último mes. El Machi Celestino Córdoba, que es una autoridad ancestral mapuche, que fue condenado a 18 años de cárcel por un montaje de un asesinato de una familia superpotente, también la Lucy Guermancay, fue condenado a 18 años de cárcel por pruebas de testigos que dieron testimonios bajo tortura. Y al igual que el Machi Celestino Córdoba, está el juez Tralcal, que también dentro del mismo caso ha sido metido en el mismo saco, también de 18 años de cárcel, y también mediante pruebas de testigos bajo tortura. Y esto es sabido a nivel de todos los ámbitos, pero se ha ejecutado igual la sentencia y están en la cárcel. De hecho, el Machi Celestino Córdoba... es un caso súper emblemático porque estuvo 107 días en huelga de hambre hace como unos 4 años atrás estuvo cumpliendo huelga de hambre, a propósito también de una de las irregularidades por no cumplirse el 169 de la OIT, porque claro, el Machi es una autoridad ancestral y el Machi está ultramente vinculado a su rehue. El rehue ya es el territorio en el cual, digamos, él puede ejercer su autoridad de Machi, es un espacio específico de territorio. Y lo que hacía la prisión política era negarle el acceso al rehue. Y cuando tú a un Machi o una Machi le niegas el acceso al rehue, lo que haces es matarle espiritualmente. Y si le matas espiritualmente, le matas también de manera física. Entonces el Machi, a raíz de su inminente muerte física, decide colocarse en la huelga de hambre. 107 días duró la huelga de hambre del Machi Celestino, una de las más largas dentro del territorio. No la más, pero una de las más largas. Y claro, de manera irregular, también en su momento le permiten el acceso al territorio custodiado por gendarmería. En algún momento eran 30 horas, luego eran 5, luego eran 1 hora, o sea, ninguna garantía, digamos, procesal mínima en torno a los presos políticos. Pues hace poco era la revisión de la causa para otorgarle la condicionante de, ¿cómo se llama esto?, arresto domiciliario, y se le ha negado. Y luego a José Tralcal, que también estaba dentro de este mismo juicio del que les decía, de los 18 años por estos testigos de bajo tortura que se les tomó el testimonio, estaba cumpliendo arresto domiciliario y se le ha revocado. ¿Por qué nombramos estos tres casos específicos? Porque es una cuestión que está operando dentro de este nuevo gobierno de izquierdas. Y con eso nosotros igual queremos ser súper tajantes y enfáticas, porque desde acá nosotras hemos visto que se ha venido como con quizás un matiz como un poco de ¡wow! Un gobierno de izquierda, por fin llega a un estado de Latinoamérica y vamos que... Y no, o sea, el gobierno de Boric lo que ha hecho es cimentar, y mucho, incluso mucho más profundo que lo que estaba haciendo Sebastián Piñera, todas estas lógicas de salvaguardar el estado empresarial y neoliberal en Chile. Y eso, un poco más que nada, o sea, lo que habíamos dicho al principio, esta charla también fue un poco motivada por esta cuestión urgente de la huelga de hambre que se bajó hace muy poquito, hace menos de 2 semanas. Sí. Primero una y luego la otra, 46 y 50 días, porque al final es una cuestión súper de que necesitamos que se visibilice esta situación, incluso desde territorios ajenos, o incluso con mucha más fuerza, porque por dentro hay una lógica y un aparataje tan profundo, de verdad súper potente como se está dando. Y ahora, sobre todo, entre que está el verano de Chile allá, la situación está un poco como mucho más dilatada, la cuestión económica también en Chile está súper, súper precaria y eso también está siendo súper difícil de gestionar. Entonces, desde acá, quizás dar un poco de visibilidad, ayuda y poder contar lo que sucede allá. Sí, yo quería un poco también comentar, porque claro, la huelga de hambre ha terminado, pero los pisos vienen ahora. Que es súper importante comentar eso, y las condenas que se les quieren dar a cada uno de los comuneros. A Héctor Yaitul se le quiere condenar a 25 años de cárcel. Héctor Yaitul va a cumplir 60 pronto, porque en realidad lo que hace el gobierno con la CAM es demostrar de que ellos, o sea, la CAM es la única única organización mapuche, la única coordinadora mapuche que dice abiertamente, públicamente y de frente al Estado chileno, sea el gobierno que sea, que ellos van a utilizar las armas a través de la autodefensa de la tierra, no para atacar, sino que de la autodefensa. Al decir esto, es donde el gobierno se tambalea, porque efectivamente dice aquí... no podemos permitir que nos digan públicamente esta situación porque nos ponen en jaque. La CAM lleva 25 años dentro del territorio chileno, operando siempre de la misma manera. Nunca ha habido una muerte a una persona particular, ni tampoco ha habido daños a trabajadores, ni tampoco a campesinos, sino que es solo hacia la maquinaria forestal. Es importante decirlo porque si no se tergiversa. Entonces, claro, lo que hace este gobierno es decir, bueno, hacemos una desarticulación de la CAM para poder dejar a las ORT sin poder, o sea, como con el piso más tambaleado, para que sepan que vamos a entrar a por ellos también. Claro, la gente que está al lado de ti son huichafes, son como los judaris, ¿no? Entonces, da igual si te desmantelan a la cabeza o no, hay una cosa que va mucho más atrás. No, esto no tiene que ver solo con una persona, sino que tiene que ver con una visión de recuperación territorial. Entonces, lo que hace el gobierno es dice, bueno, vamos a acoger a esta gente, porque, claro, coge a Héctor Yaitul, a sus dos hijos, hace todo un entramado, como bien decía la Camila, de... así como casi como para hacer una película, como, bueno, y los cogimos, nos estaban comiendo, o sea, se levantó de la mesa comiendo y se fue con un helicóptero, ¿eh? O sea, que en Chile no se sacan un helicóptero ni aunque se esté muriendo alguien. O sea, es como, tío, salió caminando, ¿sabes? O sea, y a los otros chicos con mayor brutalidad iban entrando al supermercado, o sea, en esa situación. A Héctor Yaicún se le quieren dar 25 años, por un lado, por robo de madera. ¿Por qué robo de madera? Porque no se puede aplicar la ley antiterrorista si no hay un antecedente previo que tenga que ver con este daño a la infraestructura forestal. Entonces, o tiene que ver un previo de robo de madera o de destrucción a la indumentaria. Entonces, el robo de madera y posterior enaltecimiento. No, en el crecimiento se llama apología, incitación al terrorismo. Eso es un juicio político, no hay ni una prueba que diga nada. Por otro lado están, que están también en Concepción, en estas cárceles concesionadas, que no son cárceles públicas por lo demás, o sea, son cárceles privadas. Están los otros tres comuneros que cogen a los pocos días, que se les quieren dar también 20 años de cárcel, también por robo de madera y por una acusación de intento de homicidio frustrado. Dos veces el juzgado de garantía ha dicho que pueden tener arresto domiciliario porque no hay ninguna prueba, o sea, el juzgado, un juez ha dicho, no hay ninguna prueba que se pueda decir que estas personas estaban en ese lugar. Claro, había un teléfono. El teléfono no implica una persona, un teléfono. Entonces, se les ha dado la posibilidad de ir a sus casas y el gobierno, a través de su Ministerio Público, a través de su Fiscalía, ha pedido y ha revocado las dos veces en la Corte de Apelaciones el arresto domiciliario porque dice que puede ser un peligro atribuyendo causas ideológicas. Entonces ahí queda demostrado que es un juicio político, que no es un juicio donde hayan pruebas. Y por otro lado están los otros chicos que se les quieren dar 24 años también, estamos hablando de que van desde los 18 años hasta los 22, donde también se les quieren dar 24 años bajo estas mismas causas sin tampoco tener pruebas. O sea, esa es la situación de los juicios que empiezan en marzo, porque febrero están todos de vacaciones, entonces febrero se lo comen con patata, han aplazado desde ayer o antes de ayer han aplazado una audiencia, entonces esa es la situación. Ellos no, lo más probable es que no lo suelten, lo más probable es que queden presos, no se sabe si todos. Héctor Diaitú, lo más probable es que no vaya a haber ninguna opción de que salga porque es un juicio político muy importante. Si lo sueltan sería el segundo, la segunda vez, porque en la anterior estaba el caso Huracán, que se demostró que eran solo pruebas falsas. Entonces, claro, demostrar dos veces que un gobierno hace pruebas falsas, complejo, o sea, se les caen muchas otras cosas. Entonces, lo más probable es que queden todos presos. Y la idea es esa, o sea, la visibilización sobre todo en lugares remotos, que se sepa lo que está pasando, porque se invisibiliza todo. O sea, esta semana con las dos cosas que ha pasado, con Bau, con Tralcal, con Celestino, tampoco se ha sabido, porque es todo se tapa. En Chile nada de esto es parte de lo que tiene que salir, y los juicios empiezan ahora, o sea, el 13 de marzo empieza el de Yaicún, el 27 de febrero había otro, porque a las compañeras de dos de Concepción se les ha prohibido entrar por 60 días a ver a ellas y a sus hijos, a ver a sus parejas, porque les negaron la entrada. O sea, la entrada, por ejemplo, era de 10 de la mañana a 12 del día, las dejaron entrar casi a las 11 de la mañana, entonces ellas dijeron, bueno, nosotros saldremos 40 minutos más tarde, que es lo que corresponde, o sea, me han robado mi tiempo. Se quedaron dentro del encuentro esto, que es un detalle súper importante, se han quedado adentro, y lo que ha hecho Gendarmería es cerrar las puertas a toda la población penal no mapuche, a las familias. Entonces, cuando salen, las familiares de la población penal las querían linchar, gritándoles, hijas de puta, malditas mapuches, con los niños en brazos. Entonces, claro, ellas lo que hacen es enfrentar a gendarmería y decir, ¿ustedes de qué van? O sea, que nos pueden linchar. Entonces se pelean con la gente de gendarmería y las, lo que hace de gendarmería es decir, vale, tú no entras en 60 días y tú en 35, ni tú ni los hijos. Y les han prohibido la entrada. O sea, esas son las condiciones y ese es el hostigamiento que hay. A la otra compañera, un año le han prohibido a una de Valdivia, con su cría recién parida también. O sea, esa situación es la que queremos visibilizar, que si llamamos a charlas más adelante también para contar los juicios, la gente pase la información, porque aquí de verdad que llega lo que decía Cami, como que el Chile nuevo, pero que eso no es real. No es real, el pueblo mapuche sigue siendo muy, muy atormentado por las leyes del Estado chileno y del Estado argentino. Tenemos cuatro mujeres en el pueblo mapu que están con arresto domiciliario también. No sé si ya ha cambiado o no la situación carcelaria de ellas, ¿no? Cuatro con arresto domiciliario. Facundo Yones Guala, que se ha fugado porque había cumplido su condena, sale y luego deciden que ya no la, que la tiene que volver a cumplir. Por supuesto se fue. O sea, evidentemente no se iba a quedar, corriendo el riesgo que ahora puede cumplir 20 años cuando lo cojan. Pero esa es la situación. Hay más de 46 presos políticos mapuches en el territorio chileno, más los 9 de ahora, más las 4 del pueblo mapu. Como 60 en total. Como 60 en total. De los dos lados de la cordillera. Y el fugado. Y el fugado. Con cariño le decimos el fugado. Así que bueno, eso, pero si quieren hacer preguntas, comentarios, aportes ideológicos, si quieren decirlo. Pues quemar un cajero del BBVA que salía en el vídeo, ¿cuánto les cae? ¿Por qué un BBVA? Por el del video. Eso es sí, de antiterrorista de abuela. Antiterrorista, sí. Sí, y por uso de cabrón. Se quemaban los casinos. Tiempo. Según iba a estar contando, se va a ir contando lo que había pasado aquí. Según decís, el Boris, el progresismo de Boris es el progresismo de los socialistas de Madrid. Sí, al final es la misma historia, pero con matices en distintos territorios. O sea, es tan evidente que el Estado chileno con el Estado argentino vienen a hacer una instrucción al Estado español para saber cómo aplicar la ley de terrorismo para basarse en los presos políticos vascos. Entonces van ahí, deciden cómo presos, y por primera vez lo que han hecho ahora es hacer dispersión. O sea, por primera vez en Chile se ha aplicado la dispersión, sacar a la gente de su territorio es dispersión. Es política pura del Estado español, o sea, y han venido, vino Peñaiguillo, creo que se llama. Peñaiguillo, sí. Estuvo uno de los pajos más de Madrid con la Policía Nacional. Peñaiguillo más el... No sé cómo se llama. Con un general de no sé qué, vinieron a hacer instrucción. Y de Argentina vino dos también, o sea, tuvieron mesa redonda con el Estado español para saber cómo aplicar la ley, y lo están haciendo. Y también, como desde que fue la revuelta, igual se han criminalizado otras cosas. Por ejemplo, también ahí existe la ley anticapucha. Como ya el solo hecho de taparte la cara, puedes ir preso. Si te detienen y estás con la cara tapada o un pañuelo, ya puede ser como un agravante de un delito. Entonces, como... Y con las mascarillas que... Y con las mascarillas, ni te cuento. Con mascarillas ya... De paseo legal, sí. Por ahí yo... Y ahora me venía como un poco la duda de cómo confluyen las luchas, porque me vienen como todas esas movilizaciones que hubieron en Chile, ¿no? Que ahora no me acuerdo exactamente, que pues, los motivos eran otros, eran más en ciudades, imagino que... ¿Cómo confluye esto con esta lucha de los mapuches? Si es que confluyen o... Yo te puedo dar una opinión personal, no me puedo meter a opinar como los movimientos porque eran muchos. Por un lado, a mí me parecía fabuloso que ardiera Chile por completo. Me parece que es lo que corresponde, que tiene que haber. Es una lástima que no haya continuado. Porque... No, lo digo que se planó toda la efervescencia como... Sí. Pudo haber pasado. pasó algo diferente. O sea, no ya. Pasó. De hecho, se paró porque se estaba quemando la infraestructura. Entonces, claro, cuando tú le haces daño a un gobierno a través de la infraestructura, hay un momento en que sí o sí, por algún lado tienes que salir. Ahora, ¿qué pasa? Es que el pueblo chileno es un pueblo racista. Sí. Entonces, se ha dado, por un lado, el mapuchómetro antes de que todo el mundo saliera con la menufolla a la calle, ¿no? O sea, como con la Iturriña a la calle. Y está bien, porque también hay un reconocimiento después de tantos años, ¿sabes? Y entonces también hay un proceso identitario desde las guardias, desde las ciudades. Porque claro, tú tienes que entender que cuando se hace esta usurpación territorial, la gente baja a la ciudad, porque se les quita el territorio, entonces se van a la ciudad. Decir antiguamente en una ciudad que eres mapuche o champurrio es discriminación directa. Entonces la gente empieza a negar su identidad, entonces empieza a perder el proceso identitario, y con esto también sí se vuelve a recuperar bastante, y hay una recuperación dentro de las ciudades muy importante que está haciendo en ciudades, no solo en Santiago, en Temuco, en Valdivia. Entonces, bueno, por ese lado está bien. Y el pueblo mapuche, yo creo que dijo una cosa muy clara también en eso, fue como que estaba bien que los chilenos les tocara alguna vez, ¿no? O sea, que era lo necesario también, o sea, porque hay que... Y yo creo que sí hubo como bastante, como... No sé, unión no, porque hay distintas luchas, pero sí respeto. Respeto por un lado y respeto por el otro. Desde mi opinión. No sé, el resto... Yo, bueno, a comentar, yo lo pasé acá, como que justo había llegado, entonces lo viví de lejos, pero la sensación que me daba era como que el pueblo chileno, como no mapuche, estaba más concientizado de la violencia, como que se recibía constantemente, o sea, como, ¿qué es de verdad lo que implica tener militares en la calle? ¿Cachai? Como las desapariciones, las balaceras, todo. Entonces ahí como, yo creo que hubo un grado de empatía de como, bueno, realmente, o sea, esto es peña que lleva viviendo así décadas, terrenos que llevan existiendo así, entonces yo creo que ahí se produjo un poco de empatía. Pero claro, ya en el momento en que empezáis a hablar como de una bola más anárquica y como, bueno, y tomaron las armas y quieren eso, es como que ya hay como, bueno, la gente igual se tira para atrás, entonces como... Es medio ambiguo en ese sentido, como el apoyo. Como que para algunas cosas sí, pero para otras igual como hay más titubeo una cosa. Más o menos. Le preguntaría a Jonathan también, sí, porque es como EFE. Sí, yo también. Sí, una cosita igual como para acotar, como respecto a lo que tú preguntabas. Sí, también a título personal, para mí son cuestiones como totalmente distintas. E incluso lo que hizo la táctica del gobierno cuando la revuelta en Chile, se propuso un nuevo proceso constituyente. Claro. Se iba a redactar una nueva constitución, no sé qué, no sé cuánto. Claro, entonces, ¿qué que pasa? ¿Verdad? Sí, entonces, se abre un proceso constituyente facilitado por la élite, por la clase política que quería dar el fin a la revuelta, entonces, esto... Y lo que hacen es como escaños reservados a pueblos indígenas. Uh-huh. Dentro de eso el pueblo mapuche, y es súper simbólico porque salió una presidenta, una mujer mapuche, era como, wow. Uh-huh. O sea, la creme de la creme, esta es la que va a salir de los conados. Todos los conados. No, además, claro. Y claro, en algún... Y volvemos a esto como del fraccionamiento en general. De hecho, la CAM sacó, a propósito de todo este circo electoral de la constituyente, sacó un comunicado que es súper enfático y dice: nosotros somos aparte de este proceso, porque nosotros no nos entendemos como chilenos, nosotros somos un pueblo mapuche, que una constitución no es bajo nuestra lógica política. Nosotros como mapuche no necesitamos una constitución para autoorganizarnos ni autodeterminarnos. Entonces lo que ocurre es que la Lonconao, que esta mujer, muy bien, por su lado, representa a una parte del pueblo mapuche, pero no a toda, porque la peña que está en resistencia territorial nunca se sintió representada por... O sea, no. La mayoría mapuche votó en contra de la Constitución. Claro, ¿no? Además. Pero es que parten por un censo donde el pueblo mapuche no se censa. ¿Ves? O sea, pedir, es que de verdad yo trato siempre de poner aquí Sí se censa. Por la CONADI te dice si tú eres mapuche, si eres Rapa Nui, si. Ya. O sea, tú vas y para pedir ayudas al gobierno, tú das tus datos. Y ellos te dicen si tú eres aquí, si tú eres vasco, eres catalán o eres gallego. Ellos, es el Estado quien te dice. Es una institución que regula todo lo que... Pero es como, yo siempre pongo el caso de acá, porque es como, ¿de qué manera? O sea, es como, vale, vamos a luchar por esto, pero luego en el momento, si ahora sí nos sentimos chilenos o no nos sentimos chilenos, entonces claro... somos españoles, no somos españoles, como un poco lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay una... Entonces, claramente también hay un fraccionamiento y una división dentro del pueblo mapuche. Hay mapuches que se consideran chilenos. Y es una gran población, ¿eh? No estamos hablando de una población minoritaria. Entonces, por supuesto que también salen a la revuelta porque es parte de lo que te lleva. Que tiene que, sobre todo la gente, insisto, que está más que nada en las ciudades, porque hay un proceso histórico de gente que llega a la ciudad, pero eso es real también, o sea, está la Francisca Lincolnao, que es parte también del mismo proceso judicial que tuvo el Celestino Córdoba y Tralcal, o sea, ella estaba dentro de ese proceso. Y ahí sí hay una división también donde una parte importante dice, bueno, nosotros ustedes no nos representan porque están yendo de la mano con este Estado, y otra parte que sí, y es la realidad, o sea, ahí es que son como una especie de PNV. Son el mapuche que se siente dentro de ese Estado, igual está ahí nada. Que no, no sé cómo explicar que no se consideran, porque viven dentro de, sobre todo de las ciudades, entonces lo que dice Jonathan, claro, cuando viene la CONADI y te da beca indígena, tienes que ir, tienes que hacer todo ese proceso también, que te lo ha presentado, ¿no? Entonces, las contradicciones de la vida, o sea, el que no tenga esa contradicción también, bueno, pero eso pasa. Pero sí se dio bastante. Lo que pasa es que yo creo que en general todo el territorio de Chile empieza a tener una otra visión cuando matan al Camilo Catrillanca, que eso es antes de la revuelta. Yo creo que en ese momento, porque es un asesinato tan brutal, en ese momento yo creo que hay otra conexión. O sea, porque de hecho empiezan a haber movilizaciones a lo largo de todo Chile. Porque a Camilo Catrillanca lo matan, él estaba en un tractor haciendo sus labores de... Con un niño, con un crío de 12 años. Lo matan... Claro, le ponen una brida en los brazos para tomar preso al crío de 12 años. Y lo mata el comando Junglar. Son ellos que lo matan. Entonces, claro, en ese momento se hace un revuelo muy, muy importante. Entonces, se juntan no sé cuántas comunidades en el Traún. No, pero de todos los. Las organizaciones de todos los. Fueron organizados. O sea, fue un Traún, un funeral, pero multitudinario, por la violencia que se efectuó en ese momento. Entonces, claro, ahí es donde sí empieza a haber, yo creo que también un cambio. Un cambio de postura, ¿no? Luego hay una violación de derechos humanos a cuatro niños mapuches que los bajan de un autobús, los desnudan, niños que iban a la escuela, estamos hablando de niños de primaria, los desnudan, los hacen con frío estar ahí y ellos denuncian a la Iberoamericana esa situación. Entonces, claro, empiezan a salir todos estos casos. Las comunidades son allanadas día por medio. Pero cuando están en clase igual estudiando van con disparos. Con bombas de lacrimógena. No, disparos reales, o fuego real. Sí. Yo quería preguntar una cosa, como habéis hablado en principio al hacernos así como un poco el contexto de, ¿no? Habéis ubicado en el mapa de lo que viene a ser el Estado chileno, tanto el norte como el sur, como los espacios donde el extractivismo se está desarrollando. Y bueno, no sé si lo habéis dicho, pero creo que me puedo imaginar que también en el norte serán comunidades también nativas, ¿no? Indígenas y tal. Yo lo que quería preguntar un poco en relación a esto de si se dan relaciones o si... o incluso hasta qué punto, no sé, si se den relaciones, no sé. O sea, igual ya sé que me lo voy a llevar un poco, vamos a pasar un poco del sur al norte y no sé qué podréis contar al respecto. Pero eso, ¿no? Hasta qué punto igual la resistencia al pueblo mapuche incluso es una amenaza para el Estado chileno de cara a lo que pueda encender en otros lugares de lo que es el Estado, ¿no? De Chile. Entonces, en ese sentido, pues, si se dan, o sea, si sabéis de si en el norte haya comunidades que se estén organizando, en qué sentido, si se da algún tipo de vínculo, relación entre las comunidades mapuches en resistencia. Claro, entiendo también que no sé cuántos 3.000 de kilómetros hay, ¿no? De norte a sur. ¿No? Pero bueno, no sé, o sea, porque ahora se me ocurre con lo que estabais hablando también, de que si la propia gente que es mapuche, pero que lleva igual varias generaciones viviendo en las ciudades, está recuperando esa identidad, no sé hasta qué punto ahí también se están generando como nodos y puentes, ¿no? De relación entre diferentes comunidades, y hasta qué punto eso, ¿eh? Aunque no creáis que pueda ser algo factible que pase hasta ahora, hasta qué punto el Estado chileno puede llegar a temerle a que eso se convierta en una realidad. Yo creo que si reconoce a uno, va a empezar a saltar para todos. O sea, también, por ejemplo, Isla de Pascua, ustedes ubican, eso es Oceanía, o sea, tú ves eso y eso, o sea, eso no tiene nada que ver con Chile, pero es territorio chileno. Entonces, como que eso, en el norte hay mucha descendencia incaica, también hay pueblos, hay mucha cosa de aguita, lo mapuche parte desde el Biobío, que es un río, de abajo para arriba, y, o sea, de arriba hacia abajo. Y lo que había como más en el Valle Central y eso, eran como los picunches, que ya la gente del norte. Y eso, por ejemplo, ahí igual había una erradicación como bien grande de pueblo, como que ahí fue donde se asentó la ciudad. Entonces igual como que ahora está habiendo un despertar más identitario, como que igual la gente se está reuniendo como picunches, como ya somos la gente del norte, nacimos en la ciudad, pero bueno. Y ahora, pues, la zona del Biobío, que sería... pues te la oqué, que eso qué es, Coquimbo, eso que es Coquimbo, hasta la cama. Todo eso es Coquimbo, hasta el río de Odi. No, claro. Eso comprende hasta Santiago, todas las zonas importantes. Entonces, no sé, yo opinión, yo creo que si se legitimara uno, empezaría igual como... Y que yo creo que al final, no sé, a mí personalmente, como persona que tiene una visión un poco más anarquista de la situación, igual el pueblo mapuche se está atreviendo a hacer algo como que es como una alternativa de autonomía como directa, ¿cachai? Y claro, pues con todo lo que es, con toda la violencia que eso le está acarreando también. Entonces, yo no sé si existe tanta gente como para llevar movilizaciones así en otros pueblos, pero yo creo que sí sería un ejemplo como de esa exigencia territorial, si al final como que Chile se plantea como un estado y supuestamente vende la plurinacionalidad, pero no es algo que exista como tal, o sea, no se construye así. Como, al final igual hay toda una información y como una sola idea de lo que es el país, que niega todo lo otro, entonces... Yo creo que también hay una cosa que es como un poco más histórica, que tiene que ver como con el cómo se arrasó con los pueblos originarios de, efectivamente, como de Guatelaucón hacia el norte, que es como toda la parte que está como los diaguitas, que es como la parte del norte de Chile, lo que va más pegado a Perú y a Bolivia por arriba. Claro, como hay un... cuando... o sea, por eso es como súper histórico, pero cuando está la mal llamada conquista, ¿no? Por una cosa geográfica, como esa zona es mucho más desértica, hay una matanza mucho mayor, entonces en términos de población son mucho más pequeños. Entonces, queda mucho menos población en el sitio. Y luego que la misma desertificación y las mineras han hecho que la gente baje a la ciudad, pues está muy despoblado toda esa zona. Ahora, si pasa en la revuelta, que a mí me llamó, le dije, mira, cuando bajaron así como desde el Valle de Elqui, todos como los diaguitas, y yo como, oh, existen, ¿no? Como, de verdad, ¿no? Pero era porque como que no se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces bajaron, sobre todo por el tema de las mineras, que es muy potente, pero son reducciones más pequeñas. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, que están los Licanray, los Licanray. ¿Sabes por qué? Porque claro, ellos en vez de defender el territorio lo venden. Entonces ahí hay una cuestión súper como, o sea, vas y ves a las escuelas financiadas por las mineras, donde están enseñándoles hablar su lengua y a la vez lo está financiando la minera. Yo creo que la situación geográfica hace que sea un poco distinta. Sí, como que la cuestión colonial arrasó mucho más para el norte. De hecho, o sea, el pueblo mapuche viene resistiendo del imperio Inca. O sea, lleva hasta ahí llega más de 500 años resistiendo el pueblo mapuche. Igual, entonces, claro, es una cuestión geográfica distinta, una cuestión cultural distinta. ¿Los diaguitas qué tienen? De cuerpo distinto. ¿Es similar al aymara, quechua? Más andino, digamos, como sí, de aquel sí. lugar. Sí. De hecho, era toda esa zona de ellos, ¿no? Sí, o sea, sí, toda sí, la parte de Río Grande, Río Negro y todo eso que está como pegado en, ¿cómo se llama? Jujuy y todo eso. Es parte sí, de, Jujuy, sí, de, esos son collas y esto, un poco collas más abajo, también hay. Sí, los diaguitas estaban a los dos lados también. A los dos lados, ya, y collas ya. También a los dos lados. O sea, sí, pero eran de la corriente. Sí, sí, bueno, parecen bolivianas o peruanas. Colla Aymara, Colla Aymara. Colla Aymara, que la mayoría sí, son Aymaras quechua. Y quechua, sí. Luego están las Aymaras en Arica para hacia Bolivia, sí. Los changos que se han sido reconocidos hace poco, que son pescadores, son de la costa. Uh-huh. Y luego están los Icanantay, que son los atacameños, pues de una manera. Hay varios ahí. Ya. Pero bueno, todos hablan parecido. Casi toda la lengua es igual del quechua. Por eso hay, por ejemplo, dentro de las palabras que en Chile se ocupan, hay muchísimas palabras que son quechua. Muchas. Porque claro, ahí al final el champurriaje es potente en Chile, ¿eh? O sea, no es menor. Champurriaje es como la mestizaje. Es muy potente. Y luego todo el mestizaje que no se sabe, todo el champurriaje que no se sabe, porque hay familias que incluso se cambiaban los apellidos para no ser discriminados como mapuches. Se castellanizaban. Claro. Entonces yo creo que por eso, yo creo que a ellos lo que les preocupa más, al Estado chileno, lo que les preocupa más es que hay una defensa concreta, directa. Más que los otros se vayan a organizar así. Porque de momento no han ido a quemar ninguna maquinaria de las minas, que ya sería bonito también, pero eso no pasa. Sí, que le toquen las minas. Pero no hay esa forma de... No hay ORTs al norte. Sí, no, y que lo identitario sí. También puede terminar cayendo en algo folclórico, sí, ¿no? Sí, de la deriva que tomé, ¿no? Con lo que hablabais de las escuelas financiadas así por las empresas, que, al final el que tú reconozcas o vuelvas a esas... raíces culturales tuyas no implica que esa relación con la tierra y aparte por lo que decíais sentido que también que si la devastación es a tal nivel también ya qué tierra tienes a la que vincularte, ¿no? Sí. Sí. Es complicado y triste también. Oye, yo una pregunta para conseguir información, no sé, mientras están pasando los meses siguientes aparte de las charlas que deis o lo que sea de los juicios y demás, ¿dónde podemos buena información que decir? Sí, te podemos apuntar o si les podemos pasar. Libre. Sí, me parece que también la CAM técnicamente está vista como una asociación ilícita. Yeah. Entonces tampoco es que tenga como un medio de comunicación como constante. Entonces son los medios libres que difunden los mensajes de la CAM. Nosotros tenemos como una página, hay otros medios de noticias de allá que lo hacen. Hay noticieros, está Radio Perú, está Huelquén, el periódico El Huelquén, luego Chiquerencilla también. latinoamericano suele venir de mapuches casi. Resumen latinoamericano, sí, más cercano. Resumen siempre hace. Sí, de hecho ha hecho bastante cobertura el resumen latinoamericano. Sí, han hecho bastante. Ahora, ¿quién va subiendo casi todo el tiempo los comunicados que salen tanto de dentro de la cárcel como de la familia? Suele ser el Huequén y Curru, que son como los periódicos más. Casi todos los días suben noticias. Porque claro, empiezan los juicios y ellos están ahí. De hecho, al periodista del Huequén lo tienen dentro de la causa de Héctor Keitur como a él y a todos los periodistas que le han... O sea, es increíble porque en teoría Chile tiene libertad de expresión y bueno, tienen ahí 45 periodistas vistos en la lista, pero el del Huequén está citado a... Porque él fue el que hizo difusión de unos videos donde en teoría se llama a la lucha armada. Entonces son diarios más, un poco más confiables de lo que puedes leer en los periódicos chilenos. Claro. Si luego, si quieres, te lo apuntamos, porque como su nombre es Mapuzungún, pero ahí te lo apuntamos después. La tiene... Sí. Igual la tetera libre tiene Instagram. Pero redes sociales. Lo estamos haciendo como una parasitación de esos medios grandes. Pueden escuchar una muy buena entrevista que se hizo en la radio Iola a el vocero actual de la CAM, que es Rafael Pichumo, que está en libertad porque como el otro está dentro, una larga entrevista donde explica muy bien también todo lo que hemos un poco tratado de explicar, cómo surge la CAM, y por qué es la situación a la que llevan. Estamos de 10. Sí, está bonita. No, pero está bonita. En la Irola seguiremos publicando todo lo que nos haga llegar. Sí, y aquí igual se está dando difusión a la vez y bueno, resumen también ha hecho también, ¿no? Le hizo una entrevista al Rafael Pichún. Pero eso, agradecer. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo solo por ahondar un poco si hay algo en lo que ahondar al respecto, porque cuando has preguntado tú por lo de los medios, a mí es una de las preguntas que me ha venido, el tema eso de la represión. Todo aquel, en este caso, pues, ha venido con el tema comunicativo por la pregunta que se ha hecho, pero claro, habrá, aunque sea dentro del propio pueblo mapuche, más allá de las ORTs o de la CAM en concreto, una red, ¿no?, de apoyo y tal, como pueden estar haciendo también estos medios al, ¿no?, al difundir la información al respecto. ¿Y qué tipo de represión se está dando hacia esa gente? O... Porque igual hemos hablado de lo más como evidente, o sea, más evidente, de lo más así duro que ha estado pasando últimamente. De momento así, o sea, más que lo que decía la Mary de la carpeta investigativa de Héctor en específico, que es igual Vive Barrieta con todos sus libros, que o sea, es un expediente horrible que está haciendo. Hay un montón de periodistas sobre todo investigándose, pero así como a nivel más público, más explícito, así o de ahora, de momento nada. No. No, lo que pasa es que como no está ilegalizado y no está ilegalizado, entonces mientras a la CAM no le ilegalicen como tal, como el grupo de coordinadora de Arauco Mayeco, no pueden tampoco, o sea, la gente es libre de tener amistades y entonces, ahora ya si lo ilegalizan, si todo pasa a ser la apología. Claro, o sea, lo que está en la estrategia base que se está siguiendo es si acaso, ¿no?, cuando se detiene a una persona, se le abre una causa, ver todo el entorno ese que se haya podido... No me acuerdo bien, hubo un periodista que no sé si era australiano, inglés o americano, que hizo también un reportaje... Un canadiense. Sí. Es el extraditado, me parece, por hacer el reportaje. O sea, publicó y lo extraditaron. Lo que sí es un proyecto de ley que un poco que está dormido, pero yo creo que va a agarrar vuelo dentro de poco, que este sí que es un poco más chungo, que es como una solicitud de ayuda que se está haciendo del Estado de Chile a la Unión Europea y a Estados Unidos con grupos y personas que ayuden en todos los sentidos a la CAM en específico y grupos que hagan acciones directas. Eso es como, eso sí que va a ser un poco más chungo, que eso en algún momento se tomó, está un poco en los laureles, pero que sigue para adelante. Y es como cualquier tipo de ayuda, en plan difusión, lo que fuera, es sí, se va a tomar. Eso, por ejemplo, va a ser perseguido a nivel de, eso, de la Unión Europea y en Estados Unidos. Eso sí que es un poco más chungo. Porque claro, al final va a ser como extender el ámbito de, o sea, como ampliar la figura penal del terrorismo, ¿cachai? No tan solo que lo ejecuta, sino que también hace charlas, por ejemplo. Sí. Todo en la cámara. Aquí era todo acá como, mi terreno es súper parecido. Bueno, este de Bermeo, que lo pintaron porque tenía petardos en su casa, de Axel Luzárraga. Ah, bueno, al Axel, claro. Claro. Claro. Sí. Bueno, el Axel Luzárraga, sí, que es el de Bermeo, Luzárraga. que, bueno, él estuvo en Chile, anarquista, estaba allá, conoce una pareja, la pareja media mapuche, media champurria, y el año que me meten preso un año y medio casi dos en Chile. O sea, él ha ganado el juicio a Chile, porque él denunció al Estado chileno. Más de un año estuvo preso. Ya, yo no me he quedado cuenta. Sí, creo que era más, sí, creo que estuvo más de un año. Sí. Más de un año. Sí, sí, sí. Sí. Y claro, o sea, pero así fuertísimo. Lo fueron a buscar ahí en plan, claro, porque para ellos era ETA, financiando ahí al... Bueno, y a Iván también, a Iván, que es un compa del Huelma Busca de Ría, que es un grupo de apoyo a Iván, lo fueron a buscar a la comunidad y lo sacaron. También, por ser vasco... Iván es el Dirún. El Dirún, claro. Y encima, como Iván no había estado preso, bueno, ya fue ya la conexión más. Sí, por eso, encontramos lo de ACE y a Iván, o sea, lo fueron a dejar en el aeropuerto y no puede volver a pisar Chile. O sea que, dices, pero a ver... cuidados. Bueno, y ahora... Mira, pero la última que pasó, que fue hace muy, muy poquito... que no sé cómo se llama este chico, que es Cascapena, o fue Cascapena, que es un chico que se que bueno, que estuvo preso también en... Bueno, que también, ¡buah! ¡El historial! un chico que estuvo preso en Francia, que salió ya absolutamente libre de todo, y fue a una charla que lo invitaron de soberanía alimentaria, que iba representando a la UPV, o sea, así, persecución. Y no lo dejaron entrar a Chile. O sea, que el tío iba a cuatro días de seminario, pero que fue esto hace poquito, en el verano, muy poquito. Y que no lo dejaron entrar, y que de hecho se fue a Argentina y estuvo con la gente de Resumen Latinoamericano y todo, porque fue como, ¿y ahora qué hago? Y no pudo, ¿eh? No pudo, o sea, le dijeron, no, tú terrorista, no sé qué, pum, bueno. Y, por ejemplo, ¿qué relación tienen con movimientos ecologistas, feministas de la región, de mapuche? Hoy entramos en una distinta conversación. Sí. Ya son ecologistas. No, es que claro. Yo decir fuera del de pueblo mapuche. O sea, como, escucha, no sé, yo puedo hablar más como de, por ejemplo, la peña anarquista, como corte vegano, porque así, como que igual hay harta gente que se ha unido precisamente de eso, como... Evidentemente, si te quería unir tenés que aceptarlo, o sea, como que la gente tiene otra visión de la tierra que uno no como persona urbana no tiene, entonces como que eso, yo creo que la sedición va por quien se une que por quien recibe, ¿cachai? Y yo creo que también quizás ese mismo criterio un poco aplica también a ciertas bolas feministas, que también igual muchas veces la organización dentro de las mismas comunidades, o sea, se basa en roles. Como, entonces también hay como redes de apoyo que, claro, pues se unen desde su propio miramiento, pero también a qué te unes, por el contexto de todo esto. Son como cosas culturales también, que son como... Sí, porque por ejemplo hay comunidades que son muy tradicionales, que por ejemplo, pues hay feministas, bueno, organizaciones y incluso feminismo mapuche, que apoya, pues como podría ser más o menos, podría decir aquí, ¿no? Pero hay comunidades que son a la antigua, es decir, la mujer tiene que hacer esto, o sea, cocinar y todo esto, porque siempre se ha hecho así, y es lo que hemos sacado ya todo. Sí, es, sí. Es muy complicado. Sí, por ejemplo, con el ecologismo, que no sé, ¿no? Con las lógicas extractivistas y así, puede estar de acuerdo, aunque luego no tengan una cosmovisión o, uh-huh, o no tengan, no sé, ¿no? Esa idea del territorio y la relación con la tierra sea diferente, pero bueno, que pueda haber como puntos en común, por ejemplo. Claro, lo que pasa, sí, es que es, como te digo, yo creo que es complicado desde este entendimiento de que al final son procesos súper más urbanos que uh-huh, desde el campo, ¿no? O sea, uh-huh, una persona que vive del campo y es parte del campo no se plantea si eres ecologista o no, porque ya tienes otro proceso de entendimiento, sí, con la tierra, incluso aquí, ¿eh? Me refiero, sí, también al proceso de acá. Claro, la defensa de la tierra y el territorio tiene que ver con una cosmogonía. Es muy complejo ser ecologista sin entender que el... Es que no sé cómo explicarlo para que se entienda. ¿Te acuerdas que yo hay un momento en que comentábamos que no somos ni más arriba ni menos, sino que somos parte? Entonces, si eres parte, no eres ista de nada, eres parte de ese proceso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ni por el movimiento ecologista se acerca mucho a pensar en cómo ver y cómo oír, y desde el otro lado también cuesta esto, como con el choque, primero occidental, que es profundo, y segundo, como con la relación que hay con la tierra. Y desde el feminismo es un poco lo mismo. Es muy complejo decir soy feminista, porque claro, ¿qué es ser feminista o qué es no ser feminista, ¿no? O sea, hay estructuras efectivamente muy tradicionales. El aborto, por ejemplo, no es tema, porque son cosas que se vienen usando ancestralmente. O sea, hay otra visión del mundo y del entendimiento que va súper fuera de este modelo occidental. Entonces, yo no creo que sean contrapuestas, pero sí no van al mismo entendimiento. No se organizan de la misma forma, pero sí se pueden apoyar. O sea, claro. Yo siento eso, que es como cosas que confluyen, pero no necesariamente se mezclan. Claro, porque viene siendo como un ápice de todo lo que engloba la lucha o la resistencia mapuche. Claro. Al final es una cuestión como más política, más sentido de pertenencia del pueblo. En muchos casos también, cuando dicen que quién eres tú para decir a mí qué es lo que tengo que hacer, básicamente. Tú no eres mapuche, tú eres donde sea, pero tú no me vas a decir a mí y me vas a imponer tus ideas. ¿Y por qué es una visión occidental? O sea, yo creo que se parte de eso. O sea, más allá de cualquier otra cosa, no creo que haya una contraposición ni una lucha contra los otros movimientos, pero es una visión súper occidental. Por ejemplo, esto y que se da, que ahora hay como algunos mapuches veganos, es súper extraño. Súper extraño. Sí, claro, sí. porque hay cabros que van a la uni y que entienden, y claro, ya, y genera toda una cosa, como, claro, porque el pero, o sea, por ejemplo, Emilia, ella es trans, era trans, era vegana, animalista, y claro, ella se unió a una comunidad en resistencia, pero, con todo lo que implica toda esa situación, y como comunidad, onda, que hacen ceremonia, medicina, entonces como... Medicina, matanzas, parte del proceso. Sacrificio, todo el proceso, todo lo que hay, no, para nada vegano. Entonces como... Esa superposición también, pues como de los afectos, de cómo queremos participar de algo, pero también de qué manera, qué excluye o... eso mismo, pues ese pensamiento occidental al final, porque si lográis mantenerlo al final, ¿qué es peor? ¿Esta persona que cría su cerdo y los mata? ¿O una mega empresa que la comida como... Se coma soja transgénica, o sea, son mil factores. Yo creo que hace un tiempo atrás vino Adriana, que es una feminista comunitaria de Bolivia, entonces contó una cosa que para mí es como fundamental, dijo... Ellos se ganaron un proyecto para el cuyi, para poder seguir teniendo cuyi, que es la alimentación más básica de los quechua, y de repente se dieron cuenta que todos sus hijos que se habían ido a las ciudades eran todos veganos y ya no querían comer cuy, y decía yo, ¿pero qué hacemos? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento nos ha pasado esto? Que el occidente nos ha comido la cabeza y cómo volvemos a que es parte de un proceso alimentario y hacer toda una explicación desde la ancestralidad. Es un roedor, un hámster grande. Acá son mascotas. Entonces, claro, y ella dijo, esto es el desequilibrio del continente. De hecho, dijo, este es el desequilibrio de los continentes. Claro, una globalización que no creas que no es menor, ¿eh? O sea, entonces, eso. Muchas gracias por venir. A ustedes.